Una de las frases importantes del Salmo 23 indica hacia dónde desea llevarnos Dios. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Eso declara el versículo 3 del Salmo 23. Debido a su integridad moral, Dios nunca nos llevará por mal camino. Él nos ofrecerá caminos seguros para nuestra experiencia espiritual en la vida. Por eso la pregunta es, ¿cuáles son las sendas de justicia seguras? El autor de otro Salmo responde a esta pregunta mediante un pedido de oración. Dice, llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él está mi felicidad. Todos tus mandamientos son justicia. La ley de Dios, amados, es un camino seguro y firme a través del traicionero pantano de la existencia humana. Nuestra lección de hoy se centra en la ley de Dios y su lugar en el pacto del Sinaí. El pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí sí pretendía ser un ejemplo de gracia de Dios para que todos los que entraran en contrato con su pueblo lo vieran. El pacto definía la relación de Israel con Dios. También ofrecía parámetros dentro de los cuales Israel podía trabajar y vivir para difundir mejor el mensaje de Dios. Ahora, ¿qué significó la elección de Israel? ¿Qué paralelismo hay entre la elección de Israel y la nuestra? ¿Qué importancia tenía la ley en el pacto? ¿El pacto nos llega en forma incondicional? ¿Por qué la obediencia es una parte tan esencial de la relación del pacto? Algo lo dijimos la semana pasada, pero hoy lo enfatizaremos puntualmente. Así que en un momento más regresaré para que juntos abordemos el tema de la ley y el pacto. Comenzaremos con este versículo central de Deuteronomio 7:9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. La tradición judía enseñaba que Dios hizo el pacto con Israel solo porque otras naciones lo rechazaron primero. Aunque no hay evidencias bíblicas para esa postura, pero sí ayuda a entender que el Señor eligió a la nación hebrea por alguna razón. Pero no porque mereciera el gran honor y privilegio que el Señor le otorgó. No tenía ningún mérito propio. Ellos no tenían méritos dignos del amor de Dios, ni de que Dios le eligiera como pueblo suyo. Tampoco los tenemos tú y yo. Eran un grupo poco numeroso, tribus esclavizadas, débiles política y militarmente hablando. Además, en términos de cultura y religión, eran mixtos, insignificantes y sin mucha influencia. Y por ende, la causa básica de la elección de Israel radica en el misterio del amor de Dios y la gracia de Dios. No hay otra explicación, amados. No obstante, al mismo tiempo, debemos tener cuidado al considerar esta idea de la elección porque está plagada de posibles malentendidos teológicos. ¿Para qué eligió Dios a Israel? ¿Para redimirlo, mientras que todos los demás fueron elegidos para el rechazo y la perdición? ¿O fueron elegidos para ser vehículos que ofrecieran al mundo lo que se les había ofrecido a ellos? Por eso, ¿cómo nos ayudan a entender los siguientes versículos las respuestas a estas preguntas? Vamos a ver, Éxodo 19:6, luego iremos a Isaías y luego a Hebreos. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Yo los llevé a mi santo monte. Los llevaré y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Si amados, como adventistas del séptimo día, nos gusta considerarnos la contraparte moderna de Israel, ¿verdad? Llamados por el Señor, no para ser los únicos redimidos, sino para proclamar el mensaje de redención al mundo, en el contexto del mensaje de los tres ángeles. En resumen, creemos que tenemos algo que decir que nadie más está diciendo. Y cuidado si no lo decimos. Básicamente, era la situación del antiguo Israel. Ellos se desviaron, dejaron de hacer lo que Dios les pidió. El propósito de la elección de Israel no era convertir a la nación hebrea en un club exclusivo que atesorara la promesa de salvación y redención para sí misma. Al contrario, si creemos que Cristo murió por toda la humanidad, entonces la redención que el Señor ofreció a Israel también se la ofrece a todo el mundo. Se suponía que Israel era el vehículo por el que se daría a conocer esta redención. Llamado a nuestra iglesia, tú y yo hemos sido llamados a hacer lo mismo. Analiza tu función en la iglesia. ¿Piensas que estamos allí simplemente para pasar un buen tiempo? ¿Qué bien que me siento? ¿Una religión solamente de dame, dame y te pido y aquí me siento bien? ¿O hay una misión detrás del llamado que Dios nos hizo? ¿Qué puedes hacer para ayudar a promover la obra que hemos sido llamados a realizar? Recuerda, si no estás ayudando activamente o juntando, como dice el Señor, estarás desparramando. Y lo más probable es que sea, hasta cierto punto, te interpongas en el camino y seas un obstáculo. No, alguno dice, yo no quiero ser obstáculo. No, no, no. Dios te está llamando, te toma como eres para cambiarte, darte una oportunidad, para que seas una luz, porque tú vales mucho para Jesús. Llamados, por más que hayamos estado enfatizando que el pacto es siempre un pacto de gracia, que es solo resultado del favor inmerecido que Dios otorga a aquellos que entran en una relación salvífica con Él. La gracia no es una licencia para desobedecer. Al contrario, el pacto y la ley van de la mano. De hecho, son inseparables. Deuteronomio 4:13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Captas tú cuán estrecho es el vínculo entre el pacto y la ley? No puede existir lo uno sin lo otro. Y cuando piensas en lo que es un pacto, el concepto de ley como parte integral tiene sentido. Si entendemos un pacto como entre dos cosas, una relación, entonces es necesario trazar algún tipo de reglas y límites. No puede haber un pacto así. Lo mismo, hermano, mira, aquí hago una pausa. ¿Qué sería un partido de fútbol, básquetbol, voleibol, sin reglamentos? Sería un caos, cada uno hacía lo que... Hay ciertos reglamentos. Dios pone leyes en este pacto, pero las pone para beneficiarnos a nosotros. Él puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir un minuto sin Él. Ahora, yo pregunto, ¿cuánto tiempo duraría una amistad o una sociedad comercial? ¿O el mismo deporte si no hubiese límites ni reglas? Ya sea que estén expresados específicamente o se entiendan tácitamente. Un amigo decide servirse de la billetera del otro, o un socio comercial invita a otra persona a unirse a su empresa sin decirle al otro. Estos actos serían una violación de las reglas, las leyes y los principios. ¿Cuánto tiempo durarían estas relaciones en circunstancias tan anárquicas? Por eso hay que poner límites, trazar líneas y establecer reglas. Solo así se puede mantener una relación. De hecho, varias expresiones como ley, estatutos, testimonios, mandamientos, palabras de Jehová, se consideran paralelamente o estrechamente relacionadas con la palabra pacto o tienen casi el mismo significado. Es evidente que las palabras de este pacto que menciona la Escritura son las palabras de la ley de Dios, los estatutos, los testimonios, los mandamientos de Dios. El pacto de Dios con su pueblo Israel contenía varios requisitos que serían esenciales para mantener la relación especial que buscaba con su pueblo. Yo pregunto, ¿existe alguna diferencia hoy? Dios no cambia, amados. Y si queremos entender el asunto del pacto, tenemos que entender muy bien qué función cumple la ley dentro de este pacto. Yo pregunto, ¿cuáles son tus primeros pensamientos cuando piensas en la ley? ¿Agentes de policía, multas de tráfico, jueces y cárcel? ¿O piensas en restricciones, reglas, padres autoritarios, castigos? ¿O quizás piensas en orden, armonía, estabilidad o incluso tal vez amor? Ponte a pensar qué sería tu ciudad hoy. ¿Dónde vives hoy, tu pueblo, tu ciudad? Ya sea en el campo, ya sea en la metrópoli. Si todos guardasen los 10 mandamientos, sería un paraíso, amados. Sería un paraíso. Nadie roba, nadie mate, mienta. Todos vayan al mismo día a la iglesia. Sería un paraíso. ¿Captas tú lo que el diablo está haciendo tratando de socavar para que podamos vivir al margen, que veamos en pecado? Bueno, hay una palabra que llaman ley, es la palabra Torah, que se traduce como ley en nuestras Biblias, significa enseñanza o instrucción. Y el término puede usarse para referirse a todas las instrucciones de Dios, ya sean morales, civiles, sociales, religiosas. Comprende todos los sabios consejos que Dios ha dado en su gracia a su pueblo, con el fin de que pueda experimentar una vida abundante, tanto física como espiritualmente. No es de extrañar entonces que el salmista pudiera llamar bienaventurado al hombre para quien en la ley de Jehová está su delicia, y como dice, y en su ley medita de día y de noche. Al leer la ley, o Torá, las instrucciones y las enseñanzas registradas en los libros de Moisés que se convirtieron en parte del pacto de Israel, nos impresiona la amplia gama de instrucciones. Es que la ley toca todos los aspectos del estilo de vida de Israel. Desde la agricultura, el gobierno civil, las relaciones sociales y la adoración. Es que, amados, lo que Dios nos da es el manual del fabricante. Aquí está todo. ¿Por qué no atender más a las palabras de Dios? Ahora, ¿por qué supones que Dios le brindó tantas instrucciones a Israel? ¿En qué sentido estas instrucciones eran para su bien? Dios quería hacer de ellos un pueblo especial para que otras naciones fueran llamadas a seguir el ejemplo y aceptar el plan de salvación. O sea que la tarea de la ley dentro del pacto era brindar pautas para la nueva vida del participante humano del pacto. La ley introduce al miembro del pacto en la voluntad de Dios, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios, a quien se llega a conocer en el sentido más pleno mediante la obediencia, que es por fe, a sus mandamientos y a otras expresiones de amor de su voluntad. O sea que el papel que desempeñaba la ley dentro de la realidad viva de la relación del pacto mostraba que Israel no podía seguir los caminos de otras naciones, sino los caminos de Dios. No podían vivir de acuerdo con la ley natural, las necesidades ni los deseos humanos, ni siquiera de acuerdo con las necesidades sociales, políticas y económicas en sí. Podían continuar siendo la nación santa de Dios, su reino sacerdotal y su tesoro especial, solo mediante la obediencia incondicional a la voluntad revelada de Dios en todas las áreas de su vida. Por eso Dios reveló su ley, la Torá. Y al igual, amados, que el antiguo Israel, los adventistas del séptimo día han recibido una amplia gama de consejos relacionadas con cada fase de la vida cristiana, a través de la manifestación moderna del don profético. ¿Por qué deberíamos considerar que estos consejos son un regalo de Dios, no un menoscabo del pensamiento y la acción independiente? Veamos ahora, pasemos a la presencia de la ley divina en relación del pacto. ¿Y qué verdad nos enseña acerca de la naturaleza de Dios? Voy a leer en Malaquías y luego en Santiago, y nos dice así. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es que la ley de Dios es una expresión oral o escrita de su voluntad. Debido a que es una transcripción de su carácter, su presencia en el pacto nos asegura la permanencia y la confiabilidad del Señor. Aunque quizá no siempre podamos discernir las obras de su providencia, sabemos que Él es digno de confianza. Su universo está sujeto a leyes físicas, leyes morales invariables. Este es el hecho que nos da la verdadera libertad y seguridad, amados. No es estar libre de leyes para estar libres, no. Dice el pastor Beach en Dimensiones de la Salvación, la seguridad de que Dios es confiable radica en la verdad de que Él es el Dios de la ley. Su voluntad y su ley son una sola cosa. Dios dice que lo que está bien porque esto describe las mejores relaciones posibles. Por lo tanto, la ley de Dios nunca es arbitraria ni está sujeta a caprichos ni fantasías. Es lo más estable del universo. Y yo digo amén a eso. Es una gran realidad, una gran verdad. Es lo más estable del universo. Si la ley de Dios no puede salvar a una persona del pecado, ¿por qué entonces la incluyó como parte del pacto? Es para proteger a los que viven en el pacto, amados. Una relación requiere consenso y armonía. Debido a que Dios no solo es el creador del mundo, sino también el gobernador moral, la ley es esencial para que la felicidad de sus seres creados e inteligentes y que tengan un propósito de vivir en armonía con Él. La ley no salva, pero protege a aquellos que han sido salvados. El sábado, la iglesia, no salvan, pero han sido puestos por Dios para proteger y poner dentro de un cerco a aquellos que Dios ha salvado. Por lo tanto, su ley, la expresión de su voluntad, es la constitución de su gobierno. Naturalmente, es la norma u obligación tanto del trato como de la relación del pacto. Su propósito no es salvar, sino definir nuestro deber hacia Dios. De eso nos hablan los primeros cuatro mandamientos, ¿verdad? Y luego los últimos seis nos hablan acerca de nuestro deber hacia nuestros semejantes, nuestra relación vertical y nuestra relación horizontal. Nuestras palabras establecen el estilo de vida que Dios desea que lleven sus hijos del pacto para su propia felicidad y bienestar. Esta ley impedía a Israel que sustituyera este estilo de vida por alguna otra filosofía. Y aquí hago un paréntesis, no me preocupa que ellos dicen, no, ya no es necesaria la ley. ¿Sabes qué se llama eso? Eso es tratar de vivir por las obras. Porque la ley de Dios no ha sido para salvarnos, sino ha sido para mantenernos dentro del cerco que Dios ha puesto. Dentro de ese pacto, para que vivamos felices. Esa ley está para guiar al creyente mediante la gracia transformadora de Dios a estar en armonía con su voluntad y su carácter, porque la ley nos conduce a Cristo. Observa a tu alrededor. ¿No puedes ver los efectos devastadores de la anarquía, incluso en tu propia vida? ¿No puedes ver algún daño causado por violar la ley de Dios? Esta realidad, pregunto, ¿cómo te ayuda a afirmar la bondad de la ley de Dios y por qué la ley debería ser parte esencial en nuestra relación con Él? Vamos a ver ahora un sí condicional. Y aquí está el problema en muchas interpretaciones teológicas. Veamos el sí condicional, Génesis 18, 19, luego 26. Vamos a Éxodo y a Levítico. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, ¿captas tú el sí? Si haces esto, va a ocurrir esto. Si no haces esto, va a ocurrir esto. Y Dios reconoce abiertamente la fiel obediencia de Abraham. Dice, a mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea que esto sugiere que Dios esperaba que su socio humano, en este pacto, llevara ese estilo de vida. Y la declaración completa del pacto bíblico del Sinaí deja muy, muy bien claro que las condiciones de obediencia son uno de los aspectos básicos del pacto. El aspecto condicional del pacto es innegable también. Las promesas del pacto, si bien eran por gracia, inmerecidas y representaban un regalo para ellos, no eran incondicionales. El pueblo podía rechazar el regalo, resistirse a la gracia y darle la espalda a las promesas. El pacto, al igual que la salvación, nunca niega el libre albedrío. Tenemos la capacidad para elegir. El pecado, Satanás, como serpiente, nos quitó ese libre albedrío. Jesús murió para hacernos libres, para poder elegir. Ya sea que elijamos mal o elijamos bien. Por eso nos muestra su camino, para que elijamos bien. El Señor no obliga a nadie a tener una relación salvífica con Él. No le impone un pacto. Él lo ofrece gratuitamente para todos. Es como un regalo. ¿Y cuánto tiempo lleva a aceptar un regalo? Es un instante. Es mío. Tómalo. Dios te ofrece ese regalo. Lo ofrece gratuitamente a todos. Y todos están invitados a aceptarlo. Cuando alguien lo acepta, esta alianza conlleva obligaciones, ¿verdad? No como una forma de ganarse la bendición del pacto, no como una manifestación externa de haber recibido las bendiciones del pacto. Israel debía obedecer, no para ganarse las promesas, sino para que las promesas pudieran cumplirse en él. ¿Captas tú la diferencia? La obediencia de Israel era una expresión de lo que significa recibir las bendiciones del Señor. La obediencia no genera bendiciones en el sentido de que Dios se ve obligado a otorgarlas. Al contrario, la obediencia crea un ambiente en el que la bendición de la fe puede manifestarse. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Más claro imposible, amados. En otras palabras, la obediencia abre el camino para que Dios pueda derramar sus bendiciones. Nos coloca en el sendero donde Dios está ya bendiciendo, porque lo ha prometido aún antes que entremos en el paso. Allí está, entra en este camino, dice el Señor. Bueno, veamos ahora otro incidente en los días de Jesús que nos ayuda a entender mejor el lugar y el significado de la ley de Dios dentro del pacto. Y también vamos a ver el concepto de que el pacto es sinónimo de relación. Leeré algunos versículos y luego unos comentarios. Esto está en San Mateo capítulo 22 en adelante. Y nos dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sí, quiero leer ahora del comentario bíblico. Y nos dice, antes de que mediante el poder y la gracia de Cristo una persona pueda comenzar a observar los preceptos de la ley divina, debe tener el amor en el corazón. La obediencia a Dios que no nace del amor es tan imposible como inútil. Donde existe el amor a Dios, la persona automáticamente pondrá su vida en armonía con la voluntad divina como está expresada en sus mandamientos. Otra cita más muy hermosa. En los preceptos de su santa ley, Dios ha dado una perfecta norma de vida y ha declarado que hasta el fin del tiempo esa ley, que no ha cambiado ni en una sola jota ni en un tilde, sostendrá su vigencia ante los seres humanos. Cristo vino para magnificar la ley y engrandecerla. Mostró que se funda en el amplio conocimiento del amor a Dios y al hombre y que la obediencia a sus preceptos abarca todos los deberes de éste. Su propia vida es un ejemplo de obediencia a la ley de Dios. En el Sermón del Monte demostró que sus requerimientos se refieren no solo a las acciones externas, sino también abarcan los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo pregunto, ¿por qué el hilo de amor ejerce una influencia más fuerte que la cuerda de miedo para atraer a los seres humanos a Dios? La ley de Dios constituye una parte fundamental del pacto, aunque era un auténtico pacto de gracia. No obstante, la gracia, hermanos, nunca anula la necesidad de la ley. Al contrario, la ley es un medio por el cual la gracia se manifiesta y se expresa en la vida de quienes lo reciben. Finalizo con estos pensamientos y varias preguntas de reflexión. Lo dice William Barclay. Él dijo que ser verdaderamente religioso es amar a Dios y amar a aquellos que Dios hizo a su propia imagen. Y ese amor no es un sentimentalismo vago y nebuloso, sino un compromiso total con Dios que brota de un corazón a un servicio práctico hacia nuestros semejantes. Hay aquí un texto muy hermoso en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y no me canso de repetirlo. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué nos enseñan las leyes y los límites de Dios sobre su carácter? ¿Qué pasaría si Jesús caminaba por las calles de tu ciudad hoy? ¿Cómo demostraría amor por los vecinos y por qué? Cuando transgredes parte de la ley de Dios, su gracia viene al rescate. ¿Significa esto que la gracia ya anula la ley? Al contrario, la establece. El antiguo pacto desempeñó un papel importante en el éxodo israelita de Egipto. Este pacto fue una señal de amor y del cuidado protector de Dios, lo cual me lleva a una reflexión en nuestra vida espiritual. ¿Cómo se traduce el pacto en señales de amor y el cuidado de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es tu rol en el proceso de experimentar lo que significa vivir en una relación de pacto con Cristo? Piensa en formas específicas en las que amamos a Dios y a la humanidad con un sentimentalismo tal vez nebuloso? ¿Qué puedes hacer en tu iglesia local? ¿Qué puedes hacer tú para animar a otros a ser más sinceros en su amor a Dios y al prójimo? Como el Señor señaló, la ley de Dios dada a los israelitas era casi dolorosamente específica. ¿Por qué Dios podría estar tan preocupado por la manera que sus hijos se conducen por la vida? ¿Es por nuestro propio bien o por el suyo? Vuelvo a repetir, Dios puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin Dios. Y Dios nos hizo el camino, por decir así, lo más fácil posible a darnos todos esos reglamentos e ideas cómo vivir una vida de amor en el pacto y cómo ser felices. Tanto Israel como la iglesia, al ser los escogidos de Dios, estaban y están en posesión de algo que el mundo en general necesitaba y todavía necesita, pero que generalmente no es consciente de ello. Por lo general, Israel hizo poco para cambiar esto. ¿Es posible que hoy corramos el riesgo de volvernos ineficaces e irrelevantes? De tanto en tanto escuchamos decir que los 10 mandamientos en la actualidad se han convertido en 10 sugerencias. Y de hecho actuamos a veces como si fuera verdad. Amados, yo quiero finalizar nuevamente con este versículo que comenzamos, Deuteronomio 7:9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Qué hermosa seguridad para permanecer en el pacto! Dios nos ayude, acompáñame en oración. Gracias, nuestro Padre, por mostrarnos claramente el camino. Gracias por mostrarnos la armonía que hay entre la ley, el pacto, que reflejan tu carácter, tu gracia. Inscribe estos principios en nuestras mentes y corazones para que podamos no ir al libro para buscarlos a ver qué es lo que tú dices, sino que estén grabados en nuestra mente y corazón de tal manera que lo hagamos automáticamente porque te amamos y queremos andar en tus caminos. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, se acabó el tiempo nuevamente, ha llegado el momento de despedirnos y espero que sigas estudiando esto y vamos a seguir estudiando durante estas siguientes semanas acerca del pacto y la gracia de Dios. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida las cosas van a terminar bien. Si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata, Dios te bendiga.